Buenas, bienvenidos una semana más a Wonky Palomino. Bueno, y aquí estamos semana tras semana dándos por saco. Sí, hacía mucho que no empezábamos tarde, creo. Sí, la verdad que sí, pero bueno, todo sea porque aquí haya vida en la radio, hombre. Que habéis estado esperando tres cuartos de hora. Para bueno, que empecemos. Y yo, bueno, pedir perdón si os toso de vez en cuando a la oreja, pero estoy constipadillo. Si es que esta gente que se pone constipada en el verano es rara, ¿eh? Me la habrán pegado. No es mi culpa, me la han pegado. ¿Qué es eso decir? ¿Qué has hecho este fin de semana, Wonka? Este fin de semana, pues mira, el sábado lo primero que me ha venido a la mente es que trabajé. Eso, qué grato, ¿no? Luego vine aquí a Cambaste cuando plegué. Pero bueno, estuve 20 minutillos, media hora y me fui. Porque ya con la gente que había venido a buscar, que esperaba que estuviera un rato más, se fueron. Y bueno, pedir perdón por no haber recogido, pero yo qué sé, a media hora que vine. Te echaba preguntas metiéndote en un compromiso. Sí, sí, sí, pero bueno, no sé, tampoco me siento culpable. Bueno, a ver, el curro es el curro. Sí. Yo también estuve, bueno, de campamentos. Oh, qué chulo. Pero bueno, tres días solo estuve, ¿eh? No pude estar más. También curro, la putada. ¿Mm? Pero bueno, algo es algo, ¿no? A menos hay trabajo, entre comillas. Sí, algo va saliendo. La semana que viene, pero bueno, ahí está la cosa. Bueno, yo curro un día a la semana. El resto no lo cobro, los otros siete días. Y bueno, y el viernes estuve en Ángel Pestaña, como nos llama mucha gente, endogámicos. La peña de prospes endogámica. La peña endogámica. Sí, que eso lo explico. Nos están mal, bueno, nos han mal acostumbrado desde pequeñitos. El viernes o sábado siempre hay algo. Y si no lo hay, nos quedamos allí igualmente. O sea, no es que no queramos salir, sino que somos tan vagos y tan perros que no buscamos lo que hay fuera. Ahí mi explicación, cada uno tendrá la suya porque hay mucha gente, pero esta es la mía. Lo típico, bajas a la plaza, preguntas si hay algo, si no, pues si no, nada. Uf, ahora ir hasta el Carmelo, ahora ir hasta Sanz, ahora ir hasta no sé dónde. Pues me quedo aquí sentado. Sois unos vagantes. Bueno, pues señores, antes de dar mala murga, pasamos ya al noticiario, ¿no? Noticiario, sí. ¿Quién empieza, Wonka, esa vez? No, empiezo yo con estas cortitas. Bueno, mira, lanzo una yo antes, venga, va. Pues no me preguntes. Un pueblo de Valencia cobra un euro a los mayores de 10 años por entrar en dos parques. Ah, en dos. En dos parques. Vale, pensaba antes cuando me las explicaba que eran todos. Y que están vacíos. Sí, es un parque normal, ¿sabes? Con sus columpios, su tobogán, la fuente. Lo Pimicán. Que ahora espero que haya falta de niños. Hombre. Sea un parque normal, pero sin niños. Es muy triste pedir a un niño de 10 años o mayor, ¿sabes? Sí, un sí, euro para jugar en el parque. Sí, casi prefiero que no lo hagan. ¿Tú te imaginas un segurata ahí con la gafa de sol, el walkie-talkie? Claro, es verdad, porque está la persona que pide el dinero. Claro, el cabrón, se le llama el cabrón. Qué duro, ¿eh? Bueno, no, pero hay que entender que el funcionario que esté ahí o el acoplado que está ahí. Sí, también quiere cobrar y mantener a su familia, está claro. No, pero esto lo hace el ayuntamiento, ¿no? Sí. El pueblo de Valencia en sí no me sé el nombre, pero bueno, para variar nuestra información es escasa, ¿no? Y ahí está, relativa. Lanza. Pues aquí tenemos una de pólizas de seguros sobre famosos. ¿Hasta dónde pueden llegar los famosos para asegurar su cuerpo? ¿Asegurar su cuerpo? Su cuerpo, sí. Por ejemplo, Rocco Siffredi tiene su polla asegurada por 600.000 euros. Flipa. O sea, el día que le pase algo a su polla, cobra casi medio kilo, o sea, algo más de medio kilo de euros. Joder. Luego tenemos a Tom Jones, que tiene asegurados los pelos del pecho por 3,5 millones de euros. Que este ya se flipa. Los pelos del los pecho. Los pelos del pecho. O sea, hostia puta, no sé qué aseguranza tendrá este hombre ni cómo se llamará. Macho Men Seguros. Pero le vas con un soplete y a la aseguranza la jodes. Y luego Jennifer Aniston, que no sé quién es la única que no sé quién es. Esta es la que salía en Friends, me parece. Oh, mira, pues últimamente estoy viendo la serie esta, algunos días por la mañana, lo que no sé cuál es de ellas. La Rachel o algo así. La Rachel es la del pelo negro. Vale, sí, bueno, da igual. Da igual. Jennifer Aniston. ¿Aniston? Aniston. Que tiene asegurada su melena por 1,6 millones de dólares. Una pregunta, ¿por qué te empeñas en decir nombres en inglés? ¿Eres tú quien busca estas noticias, tío? Sí. Y tú mismo dices nombres en inglés y lo dices reiteradamente. No me hagas decir nada en inglés. Bueno, pero esto había que decirlo. Te metes en saco. ¿Hasta dónde llega la locura de ser famoso y tener dinero? Y se frique, ¿eh? Porque la verdad que pagar un seguro para estas tonterías. Sí, para sí. Los pelos del pecho, yo he alucinado. Claro, o sea, si a mí la aseguranza me diera la oportunidad de hacer esto, está claro que lo pagaría, pero a las 3 semanas tenía el pecho ardiendo. O si me decían, mira, que me he quemado cocinando. Si no, no tiene sentido. Hombre, me han raptado y me han depilado el pecho. Sí, sí, cualquier excusa, pero yo querría cobrar. Mira, bueno, si queréis trabajo, aquí en Valencia, que están últimamente que reparte, salen a ABC la semana pasada. Sorpréndeme. Un curso de prostituta profesional en Valencia. Oh. Exacto, tal y como suena, ¿eh? Una empresa reparte tarjetas anunciando clases teóricas y prácticas y garantizando un trabajo a finalizar. Obviamente tiene una bolsa de trabajo muy grande, ¿no? Sí, muy amplia. Vas allí con todos los políticos que hay. Hay mucho putero por ahí suelto. Sí. Luego algo bastante chungo, aunque tampoco me extraña, en las noticias de Navarra.com, en la Eurocopa hicieron para enseñar especialmente a los perros a atacar a los huevos para cuando los hooligans empezaran a liarla. Que fueran directamente a los cojones, que ¿no? fueran directamente a los huevos. Ahí. Como para salir que la Eurocopa no se lía y no tal. Y otro, un arma, que he estado buscando el mecanismo y no lo he logrado encontrar, que te hace que te mees encima. No sé cómo funcionará, pero jinja. Joder. ¿Sabes? El rollo poner la mano en el agua cuando estás durmiendo o algo así. Sí, pero de golpe. Joder. ¡Pam! Tiro, te meas. Mira, hablando de la Eurocopa, tío, aquí hay una frase que sale en el jueves, que, bueno, cita a Mariano Rajoy al finalizar la Eurocopa de 2012, y él, pues, hizo estas sabias palabras, dijo estas sabias palabras, supongo que en su inocencia de niño de 12 años, pero bueno, dijo, somos, ante todo y sobre todo, seres humanos. Cada uno pensamos de una forma u otra. Todos tenemos nuestros problemas. Unos tienen unos y otros otros. Pero bueno, como seres humanos, todo lo que sale del alma y del corazón, pues, es muy bonito y muy hermoso. Hombre, todo, todo. No le ha faltado razón hasta el momento, no, porque era ambiguo totalmente. ¿Tú entiendes algo, por decirlo de alguna manera? ¿A qué se refiere? Sí, que no dice nada claro, como ahora. Y pues, un buen discurso que se improvisó el tío, sí, ¿eh? Sí. No tenía nadie de ahí que le hiciera el monólogo. Luego, a ver, aquí. Esta que en realidad no es importante porque es en una isla del Atlántico. Pero flipa porque hay unas ratas que se ve que son 3 veces más grandes de lo normal. Bueno, hay una plaga de ratas. Gigantes. Sí, sí, gigantes. 3 veces más grandes de lo normal, que se ve que en esta isla el único alimento que hay son los albatrones. Albatros. Albatros. Albatros. Que esto es castellano, ¿eh? Esto ya no es inglés. Este nivel ya es sospechoso. Es la fiebre y el constipado. Mucha Moritz encima de la mesa. Bueno. Pues sí, los albatros, que se ve que son unos pájaros que miden 1.5 metros más o menos cada uno, que la verdad, para que unas ratas puedan con él, son, tienen que ser ratas de un par de cojones, ¿eh? Pueden hacer un documental sobre esta isla, tío, sería la caña. Sí, la verdad es que sí. En globo, ¿eh? Porque no se le tiene las ratas encima. Pero... No, hay 2 personas que viven allí. ¿Qué dices? En un mirador, un... un faro arriba del todo. Un telescopio para las estrellas, que se ve que son las que más o menos lo han dado a... Como sabes, tanto ya flipando, 2 millones de ratas por ahí en una mierda de isla enana comiendo pajarracos enormes. ¿No crees que esto es un invento ahí, que han hecho un experimento o algo? Ya, y salió mal. Bueno. Bueno, mal o bien, porque consiguieron que les hicieran más grandes. No, no, la explicación es de que se ve que antes allí había comercio. Y hace 150 años iban un montón de barcos. Y se ve que, claro, pues transportaban ratas en sus barcos. Todos los barcos. Sí. Y no tenían ningún animal que pudiera ir en contra de ellos. Y claro, allí lo que hicieron fue multiplicarse, multiplicarse, multiplicarse. Arrasaron con todo lo que vivía en la isla y lo único que llega ahora son los albatros cuando emigran de un lado a otro. Qué curioso. Ya se alimentan de todo lo que llega ahí a emigrar. Claro, o sea, han acabado con lo que hay allí, pues ya lo que vaya viniendo. Las mega ratas del futuro. Acabará igual la humanidad. Acabaremos comiendo ovnis o extraterrestres. Nos ya acabemos con todo. Estaremos deseando que nos visiten para comérnoslos. Antes nos comemos entre nosotros. El canibalismo todavía es vigente. Sí, también. En algunas sociedades. Bueno, aquí tenemos una de Galicia, de La Voz de Galicia, que nos dice: el cura de Chestoso, un político de allá, sí, pide que los políticos y banqueros sean excomulgados. A ver, realmente a mí me la pela. Sí, es lo que iba a decir, me la pela que sean excomulgados. Que sean excomulgados o no, pero solo por el hecho de que haya un cura que para él deban salir de su doctrina, ¿sabes? Un poco de... Ya sí, me están tocando los huevos, ¿no? molaría, ¿no? Que fueran todos un sí, poco que más curas se pusieran a favor. El problema es de que si por lo que sea fuera serían curas de pueblos pequeños y así, sin mucho poder. No, y que es fácil decirle a un cura, relegado de puesto y empleo. Y los también curas tienen fácil trabajo de por vida y sueldo de por vida. Que lo pagamos entre todos, señores, sí, sí, que son como funcionarios. Lo pagamos entre todos y luego también cada vez que hay alguna propiedad que se queda sin dueño... Se la queda la va iglesia. Va directamente a la iglesia, uh-huh, sin ningún tipo de trámite, directamente a la iglesia. La mezquita de Córdoba es un claro ejemplo, que fue adquirida por 30 euros. Creo que valen los papeles. Increíble. Pero bueno, sí, sí, flipa. Lo bueno es que estas instalaciones, si la iglesia adquiere, por ejemplo, una... Bueno, yo qué sé, una capilla en San Narcís de Monturial, yo qué sé, en cualquier pueblo, los gastos de rehabilitación del edificio y de mantenimiento no los hace la iglesia. ¿Qué lo paga nosotros entonces? Exacto, el Estado lo paga también. ¿Cómo no? Es curioso, ¿eh? Sí, sí. Hijos de puta. Están quitándonos por un lado, pero lo dan por otra que no deben. Luego esta es difícil de creer, pero sigue una lógica bastante lógica. Bueno. Una anciana. Sí. Ha dado a luz a un niño que concebió hace 56 años. La historia fue de que se ve que ella fue al médico a parir ya, porque estaba ya con las contracciones y todo el tinglao, y una mujer que había justo al lado se murió. Y le entró el miedo y dijo, vale, me voy para casa. Se fue a casa y nunca parió. Y se ve que el cuerpo, en vez de, o sea, su cuerpo, en vez de rechazar al niño como un cuerpo extraño, se lo hizo como suyo y lo calcificó. Y ahora, 56 años después, le han entrado otra vez contracciones y tal, y ha parido a un niño calcificado. Y se ve la foto como es así como blanquecino, como un feto blanquecino. Un niño de piedra. Es algo muy feo, sí. De piedra blanca. Hostia, pobre, pobrecilla, ¿no? Sí, la verdad es que estuvo un mogollón de años con algo ahí dentro, pesándole. ¿Mm? Que muy mal no estaría cuando... No fue al médico. Hasta ahora, claro. O eso no había pelas, vete a saber. Bueno, también puede ser. Mira, también es curioso, ¿no? Multa de 5.400 euros por disparar 3 tiros contra un radar de tráfico. ¿De cuánto? ¿De 5.400 euros? Exacto. ¿Esta pues ha sido aquí en España o en América? Sí, o aquí así, en Cataluña, en Pont de Suert. Pues mira, un vecino de allá se vengó de que le habían puesto dos sanciones. Se cabreó, cogió la pistola y pam, pam, pam, se cargó el radar. Bueno. Hombre, es que hay que decir, los radares no están puestos para evitar accidentes, están puestos para recaudar para dinero. Para recaudar, está claro. Sino que pintan tantos en la meridiana. Sí, los ponen en sitios que saben que van a pillar a la peña, no en sitios donde hay accidentes reales. Sí, sí. Pero bueno, mientras sigan esta política... Bueno, ¿hablamos del IVA ya o qué? Vamos a hablar del IVA, la verdad sí. Que ya todo el mundo habla, ¿no?, del IVA. Nosotros hemos dicho, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a decir que hijos de puta son los del PP. Obviamente esto ya se sabía, ¿no? Cuando hubo 10 millones de gilipollas que le votaron. Hmm. Pero gracias. Que además estos, medidas así de estas buenas que todos nos gustan. Mayoría y ayunos y fachas y pijos, pero bueno, es lo que hay. Pues sí, nos suben el IVA un 3%. Había una el página... 18 no sé, al 21. No sé por dónde, ¿no? Que contabas, ¿no? Que había un coche... Te compras un coche de... tal, pues sí, con 1.000 euritos mínimo en un coche te gastas de IVA. Un menú de 10 euros, un euro ya. Un euro. Las aspirinas que eran 12 céntimos. Pues sí, todo sube un 3%. Sí, la verdad es que es curioso. Alimentos. Hasta en los alimentos. Por una parte, no te voy a engañar, me alegro. A ver, si realmente funcionara, ¿vale? Porque realmente el 3%, mira, ¿sabes? Pero es que no va a funcionar, porque la gente va a consumir menos. Y lo peor es que las marcas grandes van a tener más diferencia con las marcas pequeñas. Porque no les va a importar bajar su precio un 3%. Las marcas pequeñas que ya están al borde de cerrar o que ya están cerrando no van a poder bajar un 3% los precios. Y se quitan a más negocios pequeños de en medio. Lo bueno es que hay empresas que dicen en plan solidario, no, no, no. Inditex, hablemos de Inditex. Sí. Dice así en plan benevolente, como, no, si no pasa nada, yo no voy a, no se va a notar, del 18 al 21 bajaré los precios de mis productos y así el IVA será, sí, pagar lo mismo. Qué buenos son. Qué buenos son, qué buenos son. ¿Es lo que hace? Pues lo que acabas de decir, ¿no? Que el pequeño comercio que no se puede permitir el lujo de bajar sus precios porque los impuestos de autónomos, del IVA, de toda la mierda, luz, agua, todos los gastos que tiene una pequeña empresa, bueno, un pequeño comercio, como puede ser una tienda de osos de peluche, da igual, sí, no se puede permitir. Y ya, claro, pues poquito a poco el pequeño comercio se va a la mierda. Lo que hacemos es fomentar a las grandes superficies, los grandes centros comerciales, la gente que puede permitirse el vender todo por un precio de mierda porque vende mucho. Es el camino a la globalización y al capitalismo globalizado, ¿sabes? El... Que especialmente son los que peores contratos hacen a la gente. Pero bueno, démosle gracias al Estado que nos va a salvar con el 3% de IVA. Pero bueno, a la cumbre le va bien, ¿no? Que sea más fácil contratar con una empresa y controlar ya a millones de empleados. Claro. En vez de ir empresa por empresa. Sí. No, bueno. Y que realmente cuando quieren meter alguna medida jodida para el trabajador, es mucho más fácil hablar con un solo jefe para que se lo haga a millones de personas que con un jefe que tiene a 3 o 4 personas como empleados. Y realmente los conoce, realmente sabe quiénes son y no va a ir a joderles. Mm. Al que está arriba que tiene ahí en su nómina 500.000, no conoce a nadie. Siempre tenemos al típico jefe capullo, ¿no? Pero bueno, sí. Hay de todo. Bueno, claro, ¿sabes? Sí, sí, está claro. Hay de todo, hay de todo. No sé, sí, la verdad, y después nos manifestamos, nos tachan de antisistema, todos somos antisistema a partir de ahora, si te manifiestas... Ya llegamos a terroristas, ¿eh? Según en que... Hombre, claro, no sentarse en el suelo pacíficamente es considerado terrorismo. Por eso. Y si ya te relacionan con algún tipo de asamblea de barrio o algo así, ya estás perteneciendo a una organización criminal. Sí, sí. Sí, es la caña. Es la caña. Y después, ¿qué pasa? Nos quejamos, como en el caso de los compañeros de Asturias, bueno, hasta que llegaron a Madrid, también lo sabréis, habréis visto noticias, suponemos. Pero bueno, el caso de la niña. Sí, el pelotazo. El pelotazo a la niña de 11 años, en todo el costilla por la espalda. Pues que se le ve, claro, para nosotros una pelota... Viene siendo una pelota de tenis, pero un niño de 11 años, pues. Sí, sí, que no tiene mucha espalda. Un moratón que tenía, está la foto que ha corrido por las redes sociales y toda la mandanga, ya os podéis informar en cualquier sitio. Sí, que le hubiera dado más en el estómago tal, y a lo mejor le jode el hígado, le jode el estómago o cualquier parte. Os invitamos a que leáis el comunicado de la Jaime, bueno, la página, ¿no? En sí, para que os informéis en otros más Jaime con H. Exacto, si la buscáis en Google sale. Y nada, sale también un enlace hacia el SUP, el sindicato de los policías, y las sabias palabras que ha dicho el tío de que se la pela un poco por encima, que sí, duda que es necesario. Una niña de 11 años, ¿sabes? Si es necesario, es necesario. Sí, sí, como la foto esa es muy posible que sea falsa. Hace pensar no ya en el significado de los sindicatos, pero bueno, otro tema del que hoy no hablaremos. Pero bueno, demos gracias a que también se quedan sin cesta de Navidad. Parece que también empiezan los recortes en la magnífica policía. Bueno, policías algún día se darán cuenta de que son funcionarios, ¿no? Sí. Digo yo, de que la bajada de sueldo... Se han quedado sin jamones de Navidad, ¿eh? Todos los funcionarios en general. Bueno, todos no. Los que van con corbata y están ahí por la Moncloa, no. No, esos no. Pero bueno, es que eso es como ahora el cuadrazo que se va a hacer el bono. 82.000 euros. Cierto, cierto. Yo flipé, ¿eh? Y se ve que se lo hacen todos los presidentes. ¿Qué dices? Sí, sí. Y yo qué sé, o sea, sabiendo cómo estamos. Yo, mira, hay mucha gente así de derechas que lo está defendiendo como que es una costumbre, es una tradición, y porque el pobre Bono se va a quedar sin la tradición y va a ser el único que se quede sin. Pero es que ya el mismo Bono debería decir por sí mismo de que ya que estamos recortando y quitando pasta por todos lados, esperarse unos años, ¿hasta cuándo era? ¿El 2015 que dicen que se va a ir la crisis? Pues si tan convencidos están, que en el 2015 salga el cuadro. Y cuando vea que sea en el 2020, pues para el 2020. Lo quiere ya y lo quiere ahora. Ya, lo quiere ahora porque, mira, soy un niño mimado y como todo el mundo tiene un cuadro, pues yo quiero otro. Sí, la verdad que manda huevos. Pero bueno, a mí la verdad que se me han acabado las noticias, Bunka. ¿Te queda alguna, tío, o qué? Pues no, ya se acabó. Pues metemos música y en nada empezamos con la fiesta del fin de semana. Sí, a ver, la verdad que no sé qué meter ahora mismo. Bueno, sí, voy a meter la de Código Neurótico. Sí, yo he visto la misma, estaba mirando la misma canción. Y tengo ganas de darle, es una buena canción. A ver si los traemos para las fiestas de Prospe. Dale, dale. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio. radio sintonicé y de todo me enteré. Se deja pisar la tierra ni volver a resucitar. Un milagro no lo es. Es una radio libre. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Cada hora, cada día manipulan la historia. Todo va mal, todo va bien. Te confunden para controlarte. La libertad de emisión es libertad de expresión. Hay gente que quiere opinar, pero no en un reality show. Escucha aquella voz que escupe el televisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. ¡A la ley! Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Cada hora, cada día manipulan la historia. Todo va mal, todo va bien. Te confunden para controlarte. Porque luchamos por la libertad de expresión, ocupamos el dial. Radio RSK, en el 107.1 de la FM. Bueno, y volvemos aquí a Wonka y Palomino. No lo hemos dicho, ¿eh? En la 107.1 FM. Es verdad, ¿eh? Radio si RSK. En wonkaypalomino.blogspot.info. Ahí estamos siempre. Ya no lo decimos estas cosas, ¿eh? Es verdad, se me enseñan tantos millones de personas. Sí, ya, sí. ¿Para qué? Ya nos escucharán, ya nos escucharán. No tenemos prisa. Bueno, pues pasamos ya a la agenda de este fin de semana. Fin de semana, sí. Que directamente ya no fin de semana, empieza hoy. Para, bueno, para que... mucha gente, ahora que estamos en verano, yo creo que... Que ya fin de semana es algo trivial. Fin de semana ha quedado en algo secundario. Bueno, como hoy es cuando me montan, ¿no? Algo. De vacaciones o en paro. Claro, sí. Bueno, pues hoy tenemos para variar el The Shows. Sí. Bueno, con Mick Rubert. Empezará de aquí a una horita. Y bueno, sí. A las 8 en el Casal de Prospe. Que todo el mundo que sepa chistes puede ir allá a contarlos. Sí. Y hacer pasar un buen rato a la peña. Después tenemos a las 10, un poquito después de que se acaben los chistes, tenemos el Cinema La Fresca. ¿Esta vez qué hay? Con la película Radio Favela. Radio Favela. No la he visto, pero puede estar interesante. Dice que es un drama, ¿no? Sí, bueno. Bueno, pues habrá que ver otro drama. Después de lo del IVA. Sí, nos engañamos, estamos con otra realidad. Sí, aquí en Cambaste, en cambio, si queréis ver El Gato con Botas, también sobre la 10. Que es más alegre. La verdad que a mí me tira más El Gato con Botas, no os voy a engañar, pero bueno. Sí. Y también a las 10. Sí, no creo que tire a nadie de Prospe, ¿no? Endogámicos. No, pero tiene otro motivo. La dieron el viernes. No, el viernes no. Estoy yo con hace dos días. El martes. Man, ¿tú también vives fin de semana o qué? No, no, pero... Ya también distingo los días. Y después tenemos la cafeta de la gordísima, como creo que así desde que empezamos el programa ahí viene siendo. Bueno, empieza ahora a las 7. Sí, y ya pasamos al viernes. Al viernes, que empezamos con la jam sesión del Casal de Jobs de Roquetas, sobre las 8 o 9 de la noche empezará. ¿Mm? Bueno, que siempre se alarga, ¿no? Y tal, pero bueno, ahí está. Si quieres darle caña a la cafeta. Quiera tocar algo, ahí lo tiene. Ahí lo tiene, sí. Luego tenemos... para las 10, supongo yo, no especificaban hora, pero a Jaleo Real, Rababando y Rumba y Más en el Bar Rubados 23, que está cerquita del Parque de la Ciudadela. Sí, ¿no? Está en la misma calle, Rubados 23. No son muy originales a poner el nombre al bar, pero bueno. Bueno. Y quien quiera ir, pues que busquen Google Maps. Después que tenemos el sábado, el Prospect Beach. La polémica se ha abierto. La polémica del Prospect Beach. Pues sí, hay Prospect Beach. Al final se hizo, por mucho que les duela a los del distrito, lo sentimos mucho. No tenemos ni un puto grano de arena, pero hay Prospect Beach. Prospect Beach. O Prospect Cemento. Sobre cemento. Prospect Cemento. A 4x4. Aconsejamos bambas, cascos, rodilleras. Y un montón de gente que se den cuenta que el Prospect Beach va a peña. Exacto. Hay que decir que será el 14... el sábado 14. Sí. Únicamente. ¿Sabes? Equipos de 4x4 y... sí, radical. Supongo yo también pondrán piscinitas para los niños, los juegos, lo de bueno. Siempre. Barbacoas, hay mucha gente que va a hacer barbacoa, eso sí. Está claro. Que eso sí, claro, que no. Quien quiera una excusa para hacer barbacoa... da igual la hora, en verdad, ¿eh? Puede ser a las 7 de la tarde hacer la barbacoa. Sí, sí, la hora da igual, mientras no te importe el sitio, pero claro, según a que la vayas, la sombra está pillada. Cierto. Eso está cotizado, ¿eh? Yo sé de peña que vaya a las 8 de la mañana y 9 ya para coger sombra. Una sombrillita no va mal nunca. También. Sí, que hay mucho césped. Exacto. Bueno, después que tenemos, pues al Tornets de Futbito y Volley también. Y Volley también. Que esto pues, lo organiza la Federación de Casas Live, ¿no? Y tal. Y bueno, intercasalero. Ahí en la avenida Joan 23, donde las putas del Camp Nou, por ahí cerca. Sí. Hay un polideportivo, las Cors, no sé dónde es. Y por bueno, ahí, por la zona. Por la zona, pero no creo que nadie Prospe quiera ir, me cago en Dios. Y dale. Pues mira, como vaya alguien que lo diga, yo soy de la Prospe. Uy, dudo. No lo sé. No creo, pero no lo sé. Y luego ya para el domingo... tenemos el 10º Festival de Blues, como cada año allí en Prosperidad. Con Vermouth Blues. Vermouth Blues, Cotton Roots, and The Book, ¿me has puesto aquí? Porque esto ya no es mi inglés. The Big Three. Ahí hay dos letras. Bueno, o sea. Son mis notas y cutre. Vale. En plan rápido. Vale, sí, que este está abajo. Ahora sí. Después si venís de fiesta del sábado... es verdad. Si después de Prospect Beach tenemos un after aquí, la habéis pillado parda y decís, ¿qué hago yo que son las 7 de la mañana y quiero fiesta? Pues fácil. Tenemos un after que dura todo el día. En Guinahueta, en el Casal de Jobas, montan Call Ranking. Call Ranking, ¿con cuánto eran? 15 grupacos. 15 grupos, ¿no? Sí, hay, bueno, pinchadiscos y tal. Sí, bueno. Y de las 8 hasta las 8 de la noche. O sea, 12 gramos de fiesta. Sí, a ver quién tiene valor a aguantarlo, pero bueno. O sea, pues te pasas aunque sea y echar un café. Sí, hasta que supongo que los primeros grupos serán del rollo electrónico, ¿no? A las 8 de la mañana. Sí, ¿no? Va a estar la policía contenta que está allí al ladito, en la clínica. Bueno, empiezan por la mañanita, ¿no? Sí, una hora totalmente lógica para madrugar bien. Hay fútbol y torneos de vóley y hay quien hace torneos de DJs. Sí. Bueno, ahí está de todo, ¿no? Hay que decir también que en el Casal de Guinahueta, yo ya os flipé, hicieron un torneo de LAN party, ¿sabes? Sí. De 30 horacas. ¿30 horas? Sí, sí, jugando al Death for Left, a Counter, ¿sabes? En palo. Unos cuantos, vale. Increíble, ¿eh? Sí, 30 horas. Hace de tiempo. Y nos rimos de la Campus Party, ¿eh? Pienso, ¿eh? Sí. No sé, sí, está guapo. Sí. Bueno, después tenemos información de Rock and Trini. Anda. Almacén en primicia. En primicia. Para la semana que viene, el día 22, domingo 22, tenemos la cafeta con Man Project Sound, Chito y Estivaliz y Happy End. Y Happy End es un grupo de hardcore melódico, popero. Los Mr. Shure, bueno, los conocéis. Uh-huh. Y Chito y Estivaliz también. También. Así, Versión pachanguera. ¿Mister Sure o Man Project? Man Project, perdón. Ah. Me he equivocado. Que la gente ver igual es a Man Project o Mister Sure. No hay problema. Hombre, no, hombre. Man Project Sound. Que hacen un escase alegre del barrio. Sí, y luego para el 28 tenemos a Rockbusters, a Jodido Karma y... Cruje. Hay que decir que es el último concierto de Jodido Karma en 2 o 3 meses. Joder, lleváis una buena carrerilla de conciertos, Y paramos, vamos a grabar disco, por fin. Ya como los... Sí, sí, tío. Grupos importantes, Paramos sí. Porque vamos a grabar. Exacto. No, la verdad es que grabamos... Que no la veo mal, Hoy va, se nos cae la radio. Se nos cae la radio. No te voy a engañar, grabamos en 4 días y el resto... A ver, que verano, agosto, ya está bien. Y bueno, nos pillamos septiembre ya de improviso. Bueno, y hasta aquí la agenda del fin de semana en general. Sí. Os dejamos con una entrevista que ya grabamos, Los Inmortales. Exacto. Lo grabamos hace ya 1 mes y medio, 2, ¿puede ser? Mira, te mentiría si te dijera que lo sé. Ni me acuerdo. Pero la verdad es que me moló bastante. Bueno, pues señores, temilla y entrevista. Esperemos que os guste. Ahí va la misa de inmortales. Ahí va. Me han grabado con un láser todos mis huesos con tu nombre. Y aún conservo los calzones, reina, que manchaste a refregones. Dejo de pensar, me enseñas un pecho y dejo de pensar. Me puedes llevar al huerto que quieras. Y yo por ti espero el sol. Y si no me quema el alba, te escribo una canción. ¿Qué más da? Que calles, ya soy tu voluntad. Me puedes atar al pie de tu cama. Me puedes atar, me puedes llevar al huerto que quieras. Mis entrañas te llevaste a cariños y bocados. Dejo de pensar, me enseñas un pecho y dejo de pensar. Me puedes llevar al huerto que quieras. Yo por ti espero el sol. Y si no me quema el alba, te escribo una canción. ¿Qué más da el final? Que digas o que calles, ya soy tu voluntad. Me puedes atar al pie de tu cama, me puedes atar, me puedes llevar al huerto que quieras, al huerto que quieras, al huerto que quieras, al huerto que quieras. Al pie de tu cama me puedes atar. Radio RSK, al 107.1 FM. I a www.rsk.cat. Una ràdio lliure de nou barris. Una ràdio assembleària. Popular, autogestionada. Radio RSK, al 107.1 FM. I a www.rsk.cat. Bueno, ya estamos aquí de nuevo con el grupo de Los Inmortales. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ya va la balú. Bueno, presentaros un poco cada uno, qué instrumento tocáis y tal. Sí, ¿cómo os llamáis? Tonito, metrónomo humano de Los Háblase Inmortales. Del micro aquí. Toco la batería en mis ratos buenos con mi compañero Mario, que está aquí, es el señor guitarrista, bajista, porque no quiere. Estamos intentando liar para que toque el banjo, pero no quiere. Señor Maza, perdón, Mazafaca, para los amigos. Mi nombre es Mico. Yo soy el que tocaba con él. Yo soy Rocío Tornado y berreo. Bueno, yo soy Jessica

del vaso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos, amigo mudo. Oh, oh. Quiero ser más rápido que ellos, el salto va a perder un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa desde que el sol me diga que es el día. Tengo tiempo para crecer, la ciudad parece distinta. Durante horas puedo ser capaz de emocionarme en estas calles de andar inmortal, aprendiendo cada esquina. Más rápido que ellos, echan todo a perder un día tras otro y un buen rato después. Saben llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Perquè lluitem per la llibertat d'expressió, ocupem el dial. Ràdio RSK, el 107.1 de la FM. Escolta Ràdios Lliures. Buenas, ya estamos aquí de nuevo en Wonka y Palomino. Para todo el que nos quiera escuchar otra vez o no nos pueda haber escuchado, en el blogspot wonkepalomino.blogspot.com. Y esta es la tómbola, señoras y señores. Ahí la tenemos. Hostia, es que tenía mono ya de hablar por la radio, ¿eh? Eso de meter una entrevista ya grabada. Sé que decir que nos hemos acostumbrado últimamente a hacer entrevistas en directo y esta vez no puede sí, ser. Sí, que llevamos 3 entrevistas ya. 4. 4. Bueno, es verano, se entiende. Así que si no ha habido entrevistas porque no teníamos grupo. O sea, que todo el que quiera ser entrevistado que nos envíe un mail a wonkepalomino@gmail.com. Y después de un minucioso examen de musicalidad, perfección y todas las cosas que pedimos, están al pie de la letra. Vamos, que no se importa una mierda lo sí, que toques. Que envíe email. O si no, que venga a dar, no sé, algún temilla o hablar de algún caso o algo. Y a usted, pues me apetece contar algo. Sí. Que sepas que aquí tienes un micro para compartir la tarde con nosotros. Y bueno. Sí, es una radio libre que podéis hablar de lo que queráis. Bueno, mientras no me hagáis apología al Estado o al neonazismo o lo que sea de esto. Bueno, claro, y si atacáis por sorpresa nos encargaremos nosotros de demostrar que no tenéis razón. Así que vosotros mismos. La cuestión es, gracias por haber compartido una tarde más con nosotros. Esperemos que paséis un buen verano. Nosotros aquí seguiremos, sí, hay que decirlo. y hasta la semana que viene, hasta, aunque va a ser un programa especial. Ya lo veréis, ya lo veréis. Sí, sí, sorpresa. Bueno, señores, señoras, buenas tardes. Buenas tardes, dejamos un tema. Hay que decirlo, esta vez el tema lo hemos puesto ya, pero bueno. Sí, y bueno, y aparte para todos aquellos que vais a quedar esta noche planchando en el sofá, que aquí en Cambasté os van a dar el gato con botas. Y si no, en la Prospe dan Radio Favela era. Radio Favela. Que mejor que meterse en el sofá y empezar a cambiar durante dos horas. Después salir a la calle, tomármela con el bar y ver una película. Exacto, tío. Pues bueno, señores. Hasta la semana que viene. En bizcocho The Wall, de Pink Floyd. Buen fin de semana. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. The brick in the wall. Oh, do it again. All in all, you're just another brick in the wall. We don't need no education. If you don't eat your meat, you can't have any pudding. We don't need.